con Juan Carlos Junio. Juan Carlos Junio es el secretario general del Partido Solidario, fue diputado nacional también por la Ciudad de Buenos Aires, o diputado en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí nos vas a aclarar un poco el cargo que tuviste. Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido acá a Calidoscopio. Hola, ¿qué tal? Calidoscopio, ¿cómo están ustedes? Sí, ahí, diputado provincial. No, yo fui diputado nacional, suele decir, en representación del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bien. Del 2011 al 2015, sí, por el Partido Solidario, sí. Bien, bien, una gestión interesante, 2011 a 2015, qué bueno. Después vamos a charlar de ese recorrido, de ese momento tan fuerte de nuestro país. Hoy la agenda nos pide pensar un poquito lo que estaba presentando, ¿no? Porque al principio del año habían algunos rumores de que no se querían realizar las elecciones en función de la pandemia, donde habían algunas discusiones que no se podía gastar plata, que eso no tenía sentido, había que invertirlo en otro lugar, o que la situación epidemiológica no iba a estar las condiciones. Ahora hay una propuesta concreta. ¿Querés contarnos bien de qué se trata? Sí, mira, todas las decisiones políticas relacionadas con los temas electorales siempre dan lugar a especulaciones, tanto de un lado como del otro, ¿no? Y esta no podía ser de otro modo, y entonces a quién le conviene que se postergue, a quién no le conviene, todo eso. Pero en definitiva, si nosotros nos movemos con el más elemental sentido común y vemos que estamos todavía en un momento muy crítico de la pandemia, muy grave, por la cantidad de enfermos y muertos, pero a su vez están viniendo las vacunas, que es uno de los dos grandes elementos para pararla, el otro es frenar la circulación de seres humanos, digamos. Y el tema de la vacuna, en realidad, si bien ahora en estos días tenemos muy buenas noticias, tenemos que reconocer que hace un par de meses que venimos luchando, el gobierno, y yo diría acompañado de la expectativa de toda la ciudadanía, de que si vienen o no vienen. Entonces, francamente creo que si nosotros pensamos que podemos en un par de meses, suponete, vacunar a un porcentaje muy importante de la ciudadanía, entonces tenemos, va pasando el invierno. Creo que la postergación está cargada de sentido. Estamos hablando de una postergación que va a pasar de octubre a noviembre, la elección nacional. Uh-huh. Entonces, finalmente se logró consenso, porque las otras especulaciones, bueno, si se estira, el gobierno va a tener más tiempo de consolidarse con la pandemia y la política económica del gobierno va a ir dando más resultados. Por lo tanto, pongámonos a que se estire. Bueno, no, bueno, todo eso, bueno, yo no sé. Creo que más una parte son especulaciones y otras podrían siempre tener algún viso de realidad. Yo lo que en definitiva creo que la ley se va a votar, ya es un tema de sentido común impuesto por la pandemia, así que no veo que pase a ser un tema muy trascendente, ¿no? Bien, te cuento, vos sabés que una de las fechas, creo que la de las PASO, yo leí el cronograma, pero en realidad lo tomé de un comentario. Nosotros acá en Neuquén, el intendente, el 12 de septiembre es el aniversario de la ciudad, ¿viste? Que cae justo domingo. Ajá. Y es una de las fechas que me parece que es de las PASO. El intendente lo tomó de buen grado, dijo, qué bueno esa fecha, vamos a festejar con democracia el Día de la Ciudad. Total, tenemos varios días para conmemorar y festejar, así que no hubo, por lo menos en el arco político, en algunos sectores, no hubo una situación de que, qué macana, ¿no? Es más, como que invitó a pensar que esa fecha, bueno, es un acto democrático, así que creo que lo que vos estás planteando está bueno, ¿no? El sentido común y sobre todo el sentido de pertenencia a una democracia que defendemos y que queremos que se mantenga en todos sus actos, como el de elegir, se sostenga. Así es, creo que en la medida que sean como estamos pensando, que haya consenso y se vote, con toda franqueza no creo que tenga tanta trascendencia que la ley, que tengamos un mes más o un mes menos el acto electoral. Otra cosa es cuando a veces hay una maniobra política, que vos decís, el acto electoral en vez de octubre lo hago en octubre del año que viene. Claro. Entonces eso es otra cosa, pero acá no se trata de eso. Claro. Yo hasta públicamente, que soy un opositor acérrimo a Piñera en Chile, sí, pero postergó un mes la elección y no pude más que pensar que es de sentido común también, claro, porque si el tipo quiere eliminar, quiere retasear la democracia, no lo va a hacer por un mes. En fin, así que bien, yo creo que nosotros tenemos problemas muy acuciantes, bien, y por suerte este va a pasar a ser un tema de consenso. Está bien, está bueno que lo planteemos así. Hay otro proyecto de ley que está, me parece que entró por el Senado, y si no, corregímelo, que tiene que ver con otro tema que sí es más acuciante, que es poder construir un organigrama de atención a la población desde el gobierno nacional con el refuerzo de una ley, porque bueno, tuvo el problema en la ciudad de Buenos Aires de no acatar un DNU el gobierno de la ciudad, y esto llevó a pensar en este proyecto de ley. Contanos cómo ves vos esta propuesta del gobierno nacional. Bueno, yo creo que vos lo presentás bien, porque el tema del gobierno del PRO, de Rodríguez Larreta, en la ciudad, y la oposición, mediante un artilugio legal y absolutamente arbitrario e inconsistente, que fue que un tribunal local esté por encima de una ley nacional y de un decreto de necesidad de urgencia del presidente de la nación. Bueno, todo eso mostró que el espíritu democrático de la derecha argentina, que en este momento se concentró en esta disputa porteña, francamente es un concepto de democracia muy débil y que está sujeto a especulaciones políticas y a intereses políticos. Entonces, yo creo que el gobierno, pero bueno, como tienen los medios, logran instalar en alguna medida en la sociedad sus ideas, ¿no es cierto?, sus conceptos, y se genera entonces una cuestión de opinión pública. Por eso yo creo que la iniciativa del gobierno de darle un lugar importante al Parlamento Nacional en un tema tan crucial, a los efectos de que defina algo que también ahora ya, con lo que todos aprendimos, también es de sentido común. Mirá, lo que se va a hacer, el corazón de esa ley, es establecer parámetros a partir de los cuales, con 4 o 5 categorías, se definen las actitudes que deben tener todos los gobiernos del país, intendencias, provincias y la nación, en relación a lo que se debe hacer en la pandemia. Se supone que el Congreso es la representación del pueblo. Por lo tanto, creo que esa ley lo que tiene es un gran valor político y un gran valor simbólico. Llevaría el debate a mucho más racionalidad, que es, insisto, esto de los parámetros, que además no son ninguna originalidad, son parámetros que se utilizan en prácticamente todos los países del mundo. Sí. El ejemplo más claro es Alemania, pero está lleno de esos. Entonces, yo creo que eso sí tiene un valor, porque estamos ante un tema muy, pero muy crucial. Porque vos fijate, el tema de las escuelas porteñas, que no fue otra cosa que un ariete político de Larreta para hacer política, pero ahora nosotros vemos las consecuencias en la salud pública, la movilidad que implica en nuestra ciudad, con las consecuencias en el Gran Buenos Aires, favorece el desarrollo del virus. Sí. Las estadísticas lo indican. Por lo tanto, estamos ante una verdadera situación de emergencia. Acá nadie exagera nada. Tenemos 500, 600 muertos por día. Sí. Y en nuestra ciudad también. Entonces, creo que merece que el Parlamento lo trate. Es muy buena la idea del Poder Ejecutivo de que se debata. Es el lugar democrático para que se haga. Y bueno, va a ser mucho más difícil después, entonces, que apoyados en los medios de comunicación, cada uno haga lo que quiere, porque acá no se puede hacer cada uno. Nosotros tenemos un sistema federal con autonomías, pero es un sistema federal donde también hay una conducción nacional que es legítima y elegida por el pueblo, ¿no? Claro, claro. Justamente con lo que vos decías, con el tema de la movilidad, ayer leíamos un informe del CONICET en donde comparaba, sí, en donde hubo... ¿Querés contarlo vos? No, me parece bien. El informe decía... No, capaz que tenías algún dato vos. Te contaba que el informe... No, lo leí en los diarios igual que vos, no. Exactamente. Bueno, un 30% aumentó en algunos lugares donde la movilidad no se hizo efectiva, o sea, no se acató el DNU, y en otros bajó ostensiblemente. Así que digamos que estábamos con un cuando te dicen, bueno, mostrame números, ¿qué significa esto? Bueno, los números eran clarísimos cómo se colapsaba. El problema este es que se puede recuperar los contenidos escolares, lo que no se puede recuperar es la vida, digamos, este es el punto. Es un simbolismo patético, pero bueno, pero es un simbolismo que se aplica en realidad. Además, cuando decimos que se aplica en otros países del mundo, que las clases por vía virtual, sí, no es que en esos otros países no tienen el mismo problema que implica la no presencialidad. Todos sufren, todos los niños sufren, hay polémica con los padres y madres. Todo eso es así, es universal, no es un problema porteño ni de ninguna ciudad. Y sin embargo lo han hecho, y lo han hecho privilegiando esto que decís vos, privilegiando la vida, ¿no? Lo demás han sido acá especulaciones. Aparte es un momento también de educación ciudadana y de educación ética hacia nuestros jóvenes y hacia nuestra niñez, de que paramos por defender la vida de los abuelos o de los padres, y en el momento que ellos tengan 30 años no le va a faltar, van a recuperar el contenido académico que hoy le está ausente, pero van a tener un valor intrínseco en defensa de la vida inolvidable. Exactamente, es muy interesante ese enfoque que decís vos, ¿no? Porque los niños son sujetos de comprensión cultural. Y lo que no, igual queda sedimentado un principio, una actitud en su imaginario y en su historia, que la toman evidentemente los mayores y los que tienen responsabilidades políticas. Y además, bueno, ustedes son especialistas más que yo en educación, pero los contenidos se pueden recuperar. No es tan difícil, y además se sigue dando en forma virtual. Yo creo que acá lo que primó es una situación de miserabilidad política y de oportunismo político por encima de la defensa de la vida y de para diferenciarse del gobierno nacional y especular con la fatiga que tenemos todos, especular con que los niños están encerrados y todo eso, y se perdió de vista una cosa mucho más profunda que debió primar, ¿no? Bien. Y la última pregunta, que no estaba en agenda, pero me parece buena hacértela para que ayudarnos a calificar o a dar una opinión tuya para ayudar a mirar un poco más, es el viaje que está haciendo el actual presidente, perdón, el viaje actual que hace el presidente, se me mezclaron, y reuniones importantes, más allá de la reunión entre comillas folclórica entre amigos, él y el Papa, que es importante porque es un líder, pero bueno, es como una reunión que no pueden negarse, encontrarse, más allá del apoyo incondicional que le dice el Papa, que lo va a apoyar en todo lo que pueda, hay reuniones clave, ¿no?, en este viaje. ¿Cómo ves vos este viaje de Alberto y qué pensás cómo va a salir, haciendo un poquito de futurología? Sí, yo creo que primero lo tenemos que enlazar con el anterior, que ustedes recordarán fue cuando también se estaba negociando con los bonistas y hacía falta apoyo internacional. Y le fue muy bien a Alberto. Y ahora yo creo que también es un viaje importante porque el tema del Fondo Monetario Internacional, no se trata ahora de que hagamos en esta nota todo un análisis del fondo, pero ahí hay grandes cambios, pero también hay grandes permanencias, ¿no es cierto?, claro, en el Fondo Monetario. Entonces, no es que gratuitamente o fácilmente, por el hecho de que el capitalismo tiene una crisis en este momento general, por el hecho de que veamos que Cristalina y otros muestran otra perspectiva hacia los deudores como nosotros, un poco más racional, etcétera, etcétera. Pero hay un establishment del Fondo Monetario que tiene como precepto que para refinanciarte, porque acá no nos van a dar nada, ya nos dieron, malhadado el momento que se hizo eso, tenés que tener políticas de ajuste y te tratan de tener las tasas de interés más altas. Y acá, mirá, un punto, dos puntos de tasa de interés es una fortuna que nosotros podemos dedicar a cuestiones sociales. Entonces, claro, yo creo que si bien la hegemonía la tiene Estados Unidos, justo en Estados Unidos ahora hay un cambio político importante, no tanto en la política internacional, pero en la doméstica, y esto está ligado también al cambio en las políticas de Estados Unidos. Ellos tienen la hegemonía, pero los países europeos, que no son mayoría en el voto del fondo, pero tienen sus opiniones importantísimas. Por lo tanto, lograr un buen acuerdo con el fondo que nos dé plazo y nos bajen las tasas es determinante para la vida de la ciudadanía. No es un problema de altas esferas. Si nosotros logramos un buen acuerdo, vamos a tener más plata para dedicarla a hospitales, correcto, a sueldos, a mover la, correcto, economía, pymes, etcétera, etcétera. Y la otra cosa son las reuniones bilaterales que está teniendo Alberto y su comitiva, que van colocando a la Argentina y al propio Alberto como un gran referente ante Europa de la política para América Latina, teniendo en cuenta que el otro gran país, que es Brasil, está totalmente descalificado, hasta para las derechas europeas, no solo para la socialdemocracia. Sí. Por lo tanto, creo que Alberto, con la gira, crece como referente continental, ¿no? Y eso no es solamente bueno para Alberto, es bueno para el país. Eso es lo que tenemos que mirar. Exactamente, eso quiero connotar, sí. Dale. Eso es así. En la medida que podamos conseguir ahí como presión, un puntito, dos puntitos más, no es algo que salís victorioso y ganaste una copa y te la llevas a tu casa. Significa poder poner en marcha nuevamente el país. Así que está muy bueno lo que nos contaste, Junio. Bueno, menos mal que me diste la posibilidad de ir por temas no pactados, pero valió la pena. Digo, ahora me dice, no habíamos charlado de eso, nada, para nada. Podemos desarrollar un poco más allá de los diarios. Me gusta charlar con vos, que tenés ahí, estás informado, no solamente por los diarios, sino también por tu tarea y tu labor política permanente. También sos un tipo que está permanentemente en las radios, charlando y opinando, y te pasamos acá algunos audios, pero bueno, hoy nos dimos el gusto de escucharte en vivo y contarte que acá las PASO se hacen el 12 de septiembre y que nos ayuda y nos oxigena un poco también acá a la región a pensar que a través del voto podemos seguir sosteniendo este modelo de país que dijimos en el 2019, nunca más neoliberalismo. Así es, mirá, cierro con esto. La defensa de la democracia es un problema del campo popular, no de las minorías oligárquicas de derecha, porque ellos pueden mantener su poder fáctico desde su poder económico y su poder cultural. En cambio, las grandes mayorías necesitamos de la democracia y necesitamos de una democracia cada vez más sustantiva, una democracia con más protagonismo social y cultural. Así que tiene mucho sentido que discutamos estas cosas de la articulación del sistema democrático, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, Juan Carlos. Te mandamos un abrazo enorme. Saludos a todos y todas. Muchas gracias. Te cuento, estábamos hablando con Juan Carlos Junio. Él es secretario general del Partido Solidario. Charlábamos recién que fue diputado nacional, elegido por la ciudad de Buenos Aires entre el 2011 y 2015, y varios temas de la política nacional a través de, bueno, de ese compañero que está ahí en el meollo de la discusión de la política y nos puede ayudar a entender algunas noticias y algunas informaciones que circulan y ponerle este color que él termina subrayando recién, ¿no? La democracia es la herramienta del pueblo, la democracia tiene que seguir siendo una herramienta del pueblo, y entonces a los males de la democracia, podríamos cerrar esta idea, se curan con más democracia, no queda otra. Muchas gracias por tu tiempo, compañero. No me escucha, pero igual le doy las gracias. Tenemos a la Delio Valdés que sigue con la...